La Escuela de Hockey comenzó con las actividades del presente año. Participan de las mismas niños desde 3 años, cubriendo 9 categorías, que incluye una sección formativa de escuelita no competitiva. Entre las categorías que sí compiten se encuentran sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, sub-13 caballeros, intermedio damas, mayores de damas y caballeros y la categoría mamis para las personas mayores de 18 años. Al respecto, la entrenadora Mariana Funes nos comenta lo siguiente. Nosotros tenemos una coordinación general que está en la Secretaría de Extensión Académica a cargo del licenciado Antonio Sotomayor. Desde ahí, están designados los entrenadores de las divisiones y tenemos divisiones. Formativa de escuelita, que es desde 3 hasta los 9 años, están en escuelita. Es todo iniciación deportiva. Después tenemos el sub-12, que ya son a partir de sub-12, o sea, de 9 a 12 años, son categorías ya competitivas. A partir de los 10 años ya empiezan a competir. Tenemos el sub-12, tenemos sub-14, sub-16, sub-18, tenemos un sub-13 de caballero, tenemos intermedia de damas, mayores, damas y caballero, y también tenemos mamis. Las mamis es personas mayores de 18 años que quieran comenzar hockey y que quieren hacerlo de forma recreativa, o sea, es no competitiva. Las mamis es un grupo recreativo. Somos el equipo, claro, de la universidad y contamos con todas esas categorías. La verdad que es el tercer año de participación de la universidad en todas las actividades de la Asociación Riojana de Hockey. La idea es apuntar, sí, a alumnos de la universidad, pero actualmente es una disciplina que está abierta a todos aquellos que estén interesados, siempre difundiéndolo mayormente en la universidad y en el colegio universitario. Los chicos, para anotarse, directamente tienen que ir por la Secretaría de Extensión Académica de la universidad, que está en el último módulo, arriba de la cantina, y se inscriben en la disciplina hockey. Cualquiera sea la disciplina, se hace un electrocardiograma, se hace un informe médico de ese electrocardiograma, y una vez que está apto, tiene que hacer el pago de la cuota, que es de 40 pesos, y con eso se le entrega un carnet. Con ese carnet directamente asisten a las clases.